en México. Y volvemos a México, donde manifestantes y organizaciones señalan que más de 85 mil hogares en México están esperando cada día para ver regresar a sus seres queridos a casa. Para miles de mujeres, el Día de las Madres dejó de ser una celebración y un festejo y se ha convertido en un día de exigencia a las autoridades para pedir la aparición con vida de sus hijos e hijas que siguen desaparecidos. Nos vamos hasta México, específicamente a Radio Teocelo, donde nos tienen la información. ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! ¡El norte a sur! ¡Seguiremos en la lucha, cueste lo que cueste! Para miles de mujeres, el Día de las Madres dejó de ser motivo de festejo. Se ha convertido en un día de exigencia a las autoridades para pedir la aparición con vida de sus hijos e hijas. No hay nada que celebrar en este día, fue en lo que coincidieron madres de desaparecidos ese 10 de mayo en diversas protestas que se realizaron en varios estados de la República, como se publicaron en diversos medios de comunicación. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador diera un mensaje de felicitación durante la conferencia mañanera a todas las madres de familia del país y del mundo, los diversos colectivos unidos por la Paz, Veracruz, Justicia y Dignidad, Red de Madres Buscando a Sus Hijos, Madres Unidas y Fuertes, de los estados de Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Baja California, Monterrey, Morelos y Ciudad de México, coincidieron en sus frases que se repiten en las marchas. Son reclamos a las autoridades que, afirman, han sido omisas con las investigaciones. Presidentes, gobernadores, alcaldes, procuradores de justicia, comisionados de búsqueda han pasado de puesto en puesto y se preguntan, ¿y nuestros desaparecidos? Manifestantes y organizaciones reiteran que más de 85 mil hogares en México están esperando cada día para ver regresar a sus seres queridos a casa. Esa es su principal exigencia, así como la búsqueda en fosas clandestinas. En el marco de la 10ª Marcha por la Dignidad Nacional que se realiza desde 2012 en la Ciudad de México, pidieron reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que le hacemos al presidente que nos escuche, que se siente a platicar con nosotros. ¿Con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda no es suficiente, señora? No, la Comisión de Búsqueda no está sirviendo. La Comisión de Búsqueda no sirve para lo que fue creada. La creamos nosotros para que buscara a nuestros hijos y ella está fallando. Queremos al presidente porque a últimas el que da las órdenes es él. Si hace 10 años hubiera cumplido el programa urgente de búsqueda y un protocolo de investigación eficaz, hoy no estuviéramos aquí. Con información de La Jornada, para Contacto Sur, reportó Reina Melchor Rivas.